Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. ¡Qué manera de arrancar la semana! Aquí en Fórmula en los Negocios, por supuesto, hoy es lunes 17 de octubre. Here Comes the Sun es una canción, adivinen ustedes de quién, de la banda británica de rock The Beatles, escrita por George Harrison para el álbum Abbey Road. Yo creo que es el álbum más famoso de los Beatles, ¿no? Abbey Road y Un Día en la Vida. Bueno, vamos a estar escuchando a los Beatles. Juan de Dios Rincón, pues hoy se puso muy rockero y dijo puro británico de Beatles aquí en Fórmula en los Negocios. Quédese con nosotros, el equipo completo de Fórmula en los Negocios trabajando para usted hoy. Ricardo Tapia en las redes sociales, para que usted esté en permanente comunicación con nosotros, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Búsquenos, platique, converse con nosotros, ahí estamos, pues prácticamente todo el tiempo, porque las redes sociales no duermen. Ricardo sí, por supuesto, pero pues las redes sociales no, y ahí puede usted platicarnos a la hora que usted quiera. Todo contestamos y comentamos con usted. Quédese con nosotros, me acompaña Laura Alcalá en la conducción del programa. ¿Cómo está, Laura? Buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y pues deseándoles que tengan un maravilloso inicio de semana, llenos de energía, porque a veces los lunes como que nos cuesta un poco de trabajo, pero bueno. Pues pero sí. Ya se terminó, ya todos ya se están yendo a casa, ya están relajaditos, ya acabó el lunes. Pasaron de panzazo el lunes, ya mañana es martes. ¿Tú cómo lo pasaste? Llenos de energía. Oye, pues 6 de la mañana salimos a caminar, a despertar caminando. Yo no sé qué pero pasa. Pero una maravilla, pero... porque detrás nuestro estaba la luna llena, preciosa, que se veía, y enfrente el sol. Entonces fue una caminata preciosa. De veras, qué rico es salir tempranito a caminar, a escuchar a los pajaritos, sentir el fresco de la mañana. De veras que eso carga de energía. Yo les invito a aquellos que se les pega las sábanas, pues invitarles a que se levanten temprano. De veras que sí, te transforma el día, Sí, por supuesto. Muy recomendable, Robert. Muy recomendable. Y bueno, déjeme felicitar a nuestra casa, Radio Fórmula, porque pues hoy cumplen 85 años Radio Fórmula. Se dice rápido y fácil, pero 85 años y mantenerse en el gusto. Y además el tamaño que es tanto la primera cadena como la segunda, y todos los negocios alrededor de Radio Fórmula, Telefórmula. Pues una felicitación a don Rogerio y a Jaime Azcárraga, que son los que dirigen. Bueno, don Rogerio Azcárraga, que es el fundador de Fórmula, de Radio Fórmula. De veras que es un orgullo pertenecer a una... Bueno, trabajamos con ellos, somos pues como sus clientes, pero finalmente traemos puesta la camiseta de Radio Fórmula. Así es de que felicidades, 85 años. Pues han escuchado ustedes durante todo el día los comentarios y las felicitaciones de puras personalidades, y pues la nuestra, que vaya también a don Rogerio y a Jaime Azcárraga, y también a don Jorge Iglesias, que es el director aquí en Radio Fórmula Yucatán. Pues una felicitación y qué orgullo acompañar y pertenecer a esta gran, gran empresa Radio Fórmula. Bien, nos acompaña aquí en el estudio, hoy es noche de especialistas, y nos acompaña el licenciado, perdóname, no sé por qué, Alejandro Mauricio. Cervera. Mauricio Cervera. ¿Por qué siempre te cambio el nombre, Mauricio? Tienes que ver el nombre, buen rol. No sé por qué. No sé por qué traía desde la mañana, yo dije, va a ir Alejandro. No, Mauricio Cervera, perdóname, él es el director adjunto de CFMX. ¿Cómo estás, Mauricio? Qué gusto saludarte. Muy bien, Robert. Muy a gusto y muy, muy contento de estar aquí con toda la audiencia. Laura, buenas noches. Mauricio. Y pues cerrando con broche de oro este lunes laboral. Ah, sí, no, ¿verdad? Ah, pues sí, claro. Oye, un tema importante el de hoy, Laura, Mauricio, porque todo aquel que tenga una deuda y sobre todo en créditos o tarjetas de crédito con tasas variables, se las van a ver negras, ¿no? Ya se anunció el alza de las tasas de interés. Bueno, el Banco de México inclusive, anunció, pero interbancarias. Ya aumentó la TIE, que es la tasa de referencia que da el Banco de México, que la tuvimos durante prácticamente 5 años, alrededor de 3 puntos, 3.5. Hoy ya está arriba de 5. ¿Arriba de 5? Yo me quedé en 4.75. Ya está arriba de 5 la TIE de 28 días. Gracias. Oye, y eso en términos desde la mirada de un financiero, ¿es bueno? ¿O para qué es bueno o para qué es malo? Pues realmente, digo, la ventaja es para todas las financieras o instituciones financieras que están ofreciendo tasas fijas, porque en la tasa fija no tienes tanto problema, porque una vez que tú la pactas por contrato, pues se te va a respetar durante toda la vida del crédito. Okay. Ahora, las tasas que son variables o los créditos, como las tarjetas de crédito, que son créditos revolventes o en cuenta corriente, que son tasas variables, pues eso sí sufren un incremento, ¿no? Entonces, las personas que ya contrataron ese tipo de créditos, ya sea una tarjeta de crédito o una línea de crédito como empresa, pues sí sube esta variación. Por eso la recomendación es, bueno, pues mirar o ver opciones en tasas fijas. Claro, en tasas fijas, que es la parte. Ahora, a nivel de la economía, Mauricio, ¿cómo debemos de ver esta alza de las tasas? ¿Afecta a la inflación? ¿Le ayuda al peso? Porque pues el peso ha andado, ese Trump se ve que lo trae para arriba y para abajo, aunque bueno, Trump ya ha perdido puntos para así la elección, es, y el es. Peso también ha ganado puntos, ¿no? O sea, así es, la realidad es que, digo, esta tasa de referencia, o sea, el Banco de México lo que hace es, ¿cuál es el principal objetivo? Controlar la inflación, ¿no? Entonces, controlar la inflación, ese es el objetivo, ¿no? Que no se disparen los precios para que haya una devaluación, etc. Entonces, pues los que estamos en esto y toda la gente tiene que saber que esta es una medida necesaria. O sea, okay, el hecho de que suba la tasa de interés es una medida para eso, para controlar que no se disparen los precios. Y pues simplemente hay que tomar precauciones, sí, pero no quiere decir que no cerremos a la posibilidad de algún financiamiento, ¿no? O sea, precauciones no quiere decir no comprar, ¿no? Porque es lo que platicábamos antes de entrar al programa, ¿no? Que como que cuando hay disturbios en estas áreas, como que la gente le da miedo y ya no consume, ¿no, Laura? Pues es la desconfianza, más que la nada, incertidumbre. Si ponemos en contexto y que estamos hablando de precauciones, es información. Estar más que nada asesorado, informado. Y bueno, el tema de hoy habla de la consolidación de deudas. O sea, la deuda que tengas hoy en día, ya sea a través de pues que le debes a un proveedor, a través de un crédito, por supuesto, tarjetas de crédito, departamentales, etcétera, cualquiera que sea como concepto de deuda, ¿no? Esa es la así consolidación es que se puede plasmar a través de una institución financiera como ustedes, ¿no? Así es, de hecho el tema es muy interesante, es la consolidación de deudas. ¿Qué es esto? Es unificar las deudas. Ahorita vamos a platicar y vamos a profundizar más sí, en a el detalle, tema, porque tanto puede para tener persona física, o sea, para o cualquier para persona la que tiene una tarjeta de crédito, o para las empresas. Sí, porque al así tener es varias deudas con diferentes instituciones, pues tienes diferentes condiciones, diferentes tasas, así diferentes es periodos, diferentes fechas. Entonces, todo eso puede conllevar a que te faltes a pagar alguna o se te pase y entonces entran los intereses moratorios y todo eso no, puede perjudicar. ¿Y cuando sí uno consolida, que ahorita Mauricio cuando regresemos de este corte nos va a explicar, pues ya todo prácticamente lo juntas para tener condiciones más favorables una sola deuda. Y un solo pago, ¿no? Así es. Pero ahorita vamos a platicar. Bueno, lo más importante sería pague la deuda, ¿no? Sí, pero cuando la consolidas, Robert, es más fácil. Es más fácil de agendar, es más fácil de tener en cuenta, es más fácil programar. Te vas planeando exactamente para que en esa fecha límite tengas ese pago y no tengas que estar recurriendo a diversas fechas, diversos cumplimientos, diversas... Pues mire, ahorita que vamos a ir al corte, saque sus tarjetas y vea cuánto debe. Vaya sacando su lista de todo lo que debe y cuánto le está costando de intereses, ¿sí? Y saque un papel, saque papel y lápiz, porque le vamos a decir cómo hacerle para consolidar su deuda, así de que esté preparado. Pero por lo pronto, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Qué linda canción, hombre. Hey Jude, yo creo que es uno de los clásicos de la banda de rock británica, The Beatles. The Beatles, ¿cómo se dice en inglés? Beatle o Beatles en mexicano. Laura, ¿cómo se dice en inglés? Beatles. Beatles, a ver otra vez. Beatles. Buena música, Juanelo. Esto fue de 1968. Fíjense, este fue el primer sencillo del sello discográfico de Apple Records. ¿Se acuerdan de esta pues, compañía de discográfica que lanzaron los Beatles y esta canción que se le acredita a Lennon y McCartney? Buena música, buena selección, Juanelo, gracias. Bueno, yo quiero mandar saludar a todos los que nos acompañaron en la conferencia el sábado, ahí en el siglo XXI. Donde hablamos del coaching en los negocios. De veras, qué gente tan linda, tan cálida, tan interesados. Estuvimos un buen rato contestando preguntas. Y bueno, pues no nos aprendimos los nombres de todas las personas, pero pues les mandamos un saludo porque la mayoría de ellos nos dijeron que escuchaban el programa de Fórmula en los Negocios. Entonces les mandamos un saludo a todos nuestros amigos que nos acompañaron en la conferencia del sábado, que fue en los cines del siglo XXI. Es simpático dar una conferencia en un cine, ¿no? Porque tu presentación se ve gigantesca. Ah, sí, nunca había visto. Sí. Qué padre, ¿no? Sí. Pues tu foto sale muy bien. Y la verdad, todos los que estaban en la conferencia, pues cómodamente sentados en butacas de cine. Está chévere hacer una conferencia. Y el sonido muy bien, así que... Y bueno, también un agradecimiento a nuestros amigos de la Cámara de la Canaco por habernos invitado, a Juan José Abraham Dager, que es el presidente, porque nos invitaron a dar la conferencia y nosotros, amigos, con mucho gusto acudimos a dar ese mensaje que el coaching puede hacer por ustedes. Así es de que, pues un saludo a todos los que nos acompañaron. Bien, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Mire, ya viene la segunda ruta Sadassi allá en el fraccionamiento Los Héroes. Este evento que pues ya es una tradición, esta es la segunda vuelta Sadassi. Mire, hay una vuelta de 50 kilómetros y de 100 kilómetros, son dos vueltas al periférico. Esto para todos los ciclistas elite, porque pues hay una gran comunidad de ciclistas aquí en la ciudad de Mérida. Qué bueno, porque hay que fomentar el deporte, hay que fomentar usar la bicicleta. Yo sé que aquí es complicado usar la bicicleta por las temperaturas que a veces salen, pero pues la carrera va a ser a partir de las 7 de la mañana, el 6 de noviembre, va a ser una verdadera paseo, ya sabe, Grupo Sadassi, pues después de la carrera va a haber pues como verbena, va a haber cochinita, va a haber jugos, va a haber café, va a haber botargas, va a haber fiesta. Usted lleve su bicicleta, es más, sáquela, váyala preparando para que se dé una vuelta en el fraccionamiento Los Héroes y conozca el fraccionamiento. Y además, mire, todo esto es para ayudar. Sadassi, aquí en Yucatán, es una empresa socialmente responsable y esto es para apoyar a la Fundación Niños y Crías AC, que pues esta asociación trabaja día a día por la conservación del agua. Miren qué importante misión tiene esta fundación, que nos ayuda a conservar el agua si bien aquí en Yucatán pues tenemos mucha agua, pero también mucha agua ya contaminada, que hay que aprender a limpiarla y hay que aprender a conservarla. Así es de que esto también es en apoyo a esta fundación. Va a ser para 400 ciclistas, así es de que no pierda usted la oportunidad de inscribirse, ya están las inscripciones abiertas. La distancia a recorrer serán 100 kilómetros, que son dos vueltas del periférico, para las categorías Elite Master A y Juvenil, y 50 kilómetros equivalentes, una vuelta al periférico para categorías Master B y Femenil. ¿Tú sí aguantas una vuelta en bicicleta al periférico? ¡Está cañón! No, bueno, no sé. ¿Tú, no, Mauricio? Creo. No, tú sí, está chavo. Sí, ¿sí? Yo creo que sí. Sí, dice, no, yo sí me la viento. ¿Cuánto tiempo se hará? ¿Cuántos kilómetros son? ¿Alguna vez nos dijeron cuántos kilómetros? Yo creo que te has de aventar. Si vas no, que a... No, son 80. Son pero... que 30, como de aquí a Progreso. Si ¿no? vas a que 20 kilómetros por hora en bicicleta, ya a buena velocidad, 15 kilómetros por hora... Pues échale 50 no, kilómetros. No, pero 15 kilómetros por hora, pues te pasan hasta corriendo. Calma, quieto. Sí. No, ¿qué? Yo he rebasado en la carretera que van... Uno venía casi 60 kilómetros, venía no, atrás de un tráiler, pero mira, dándole duro, wow. Porque estaba agarrando el aire. Y iba rápido, yo me acuerdo que venía atrás y dije, wow, 60, hasta le pité y le dije, ¡bravo! Y lo rebasé. Pero no, yo creo que 60 es mucho, Laura. Pues bueno, hay que checarlo. Yo ahora venía atrás, te juro que en mi coche decía 60 kilómetros. Mire, márquele, amigos, márquele para que se inscriban a la segunda ruta Sadasi 941-8816. La convocatoria también la pueden consultar en la página web de Grupo Sadasi, www.sadasiyucatan.com.mx, y también en la página web www.volarecronometraje.com. Métase a las redes sociales también, arroba Sadasi Mérida, y los puede encontrar. Pero vamos a hacer deporte y ayudar, y además nos divertimos un rato con Grupo Sadasi, porque recuerda, Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, nos acompaña Mauricio Cervera de CFMX y Laura Alcalá, con este tema de cómo consolidar la deuda. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert, y me gustaría, pues bueno, abriendo el tema con Mauricio, ¿por qué no nos explicas un poquito, Mauricio, qué es la consolidación de deudas y cuál es el proceso que se lleva? Claro que sí, Laura. Es una herramienta sumamente útil. Consolidación de deudas, a grosso modo, es unificar deudas. ¿Qué quiere decir esto? Muchas deudas, volverlas una sola. en esencia es eso. ¿Y puede ser una sola? O sea, nomás tengo una tarjeta de crédito y quiero consolidarla, ¿también se puede? ¿Una sí, sola deuda? Ahí será una mejora de condiciones, ¿no? Por, okay, alguna otra, por alguna otra deuda, o para pasarlo un crédito a largo plazo, que también puede ser, okay, ¿no? Pagarla en mayor tiempo, que eso me ayuda a tener pagos mucho más reducidos, ¿no? Mm. Entonces, la consolidación de deudas, lo que ayuda son dos principales beneficios los que tienen. Uno, ayuda a la administración de nuestras deudas, tanto en lo personal como un negocio. Es mucho más fácil, y lo comentabas, Laura, hace unos minutos, que es mucho más fácil tener un pago pendiente, ¿no? Yo sé que pago una deuda, no sé, el día 30 del mes, a saber que tengo 5 pagos y uno lo tengo que pagar el día 25, uno el 27, uno el 30. Claro. Son pagos diferentes y condiciones diferentes. Entonces, de inicio, hacer una consolidación nos va a ayudar a tener una mejor administración de nuestras finanzas. ¿Esto qué hace? Pues reducir el riesgo de que caigamos en un incumplimiento de pago, claro, ¿no? De que fallemos a nuestros pagos. Y dos, pues simplemente reducir nuestras deudas, ¿no? Una, ya me ayudó a administrar mejor, y dos, pues reduzco mis deudas. El primer ejercicio, ya hemos platicado inclusive en programas anteriores del tema de hacer un presupuesto, un plan financiero. Claro, eso claro. Es muy bueno, es muy sano hacerlo. En determinado momento tenemos que sentarnos a ver cómo están nuestras finanzas personales o las del mismo negocio y enlistar, agarrar una hojita de Excel, una hoja de papel, como se les haga más fácil, y enlistar cada una de las deudas que tenemos y ponerle qué tasa pagamos, qué día pagamos y cuánto pagamos. Así, claro. Con eso iniciamos, ahora sí que no está... A ver, otra vez, repítelo, porque yo estoy seguro que muchos sacaron ya su hojita. O sea, pones tres columnas. Así es. La primera, ¿qué pones? ¿Qué deuda es? ¿Qué tarjeta ajá, es? Ah, ¿o con okay. quién es? Luego, la tasa que pagamos por esa deuda. ¿La tasa, el CAT o la tasa? La tasa. La tasa que pagamos. Digo, es el CAT al final. Claro. Pero ¿cuánto está costando? La tasa, y la dice cualquier estado de cuenta. Es que agarremos ahí y dicen la tasa que estamos pagando. Ajá. La fecha de pago. Ajá. Claro, es muy importante. Muy importante. Porque... Y el monto que vamos a pagar. Y el monto que vas a pagar. Y bueno, cuando tú dices reducir la deuda al consolidar una deuda, yo me imagino que te refieres a reducir el interés al traerlo a una sola cuenta, ¿no? Es correcto. En diferentes tarjetas o créditos, ya sean departamentales, bancarios, etcétera, pueden variar esas tasas y que al sumarlas... Pues si la comparo con una consolidación, acabo pagando menos, ¿no? Es correcto. La primera premisa es eso, ¿no? Claro. Yo lo que busco es pagar menos. Mejorar las condiciones de mi crédito. O si también tengo créditos que son a corto plazo, ¿no? Que los tengo que pagar ya con un vencimiento muy cercano. O para bajar el monto que pago mensual, ¿no? Puedo mandarlo a largo plazo. Me lo llevo a un plazo mayor, es correcto. Pero logro pagar menos mensual. O que ya no crezca en una tarjeta de crédito, que la sigas usando. Así es. O sea... Eso también es importante. Pues sí, para que la canceles, ¿no? Y ya. Muy si no la supiste manejar, mejor si no la cortas. Así es. Pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Qué linda canción. Este es otro clásico de los Beatles. Juanelo, gracias. Norwegian Woods. This Beer Has Flown, es la canción Madera Noruega, o Este Pájaro Ha Volado. Fíjense que esta canción es, yo creo que, el inicio del rock psicodélico de los Beatles, porque aquí incluyeron pues el tocar la cítara, que es la que se oye ahí medio como guitarra así, muy psicodélico. Esta canción es de 1965, salió en el álbum Rubber Soul. Es acreditada a Lennon y McCartney, aunque la mayoría de la letra la escribió John Lennon y Paul McCartney contribuyó con algunas partes de la letra. Es una lindísima canción. A mí, en lo personal, esta me gusta muchísimo, de 1960. Sí, se acuerdan, muchachos, de esta música, ¿verdad? Sí, digo, los Beatles son los Beatles, porque no vayan a salir que yo no había nacido en esa fecha, ¿no? ¿Quién dice así? Pero bueno... Déjenme darles una recomendación. Váyase a comer o a cenar al argentino, la auténtica carne verdaderamente argentina, la parrilla auténtica argentina, que hacen unos cortes. Mire, a mí los cortes que más me gustan pues es el prime rib con hueso, o el prime rib con hueso largo, que se llama tomahawk. ¿Te gusta la carne, sí, Mauricio? Claro, me encanta. Es algo delicioso. El asado de tira, el vacío o un ribeye. La verdad que, mire, solo hay que saber asarla pues en una parrilla argentina, porque también la parrilla argentina es diferente a todas nuestras parrillas que conocemos. Vaya al argentino, a media cuadra de la Glorieta de La Paz. Si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le regalamos una copita de vino. Pero de veras, vaya. Además, tiene valet parking y un ambiente sensacional. Usted se la va a pasar de maravilla en el restaurante El Argentino. Bien, me acompañan Laura Alcalá y Mauricio Cervera de Cefemex. Estamos platicando de cómo consolidar la deuda. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, estábamos hablando más que de nada de las características y los beneficios, ¿no?, que da la consolidación de una deuda. Y fíjate que, bueno, en el caso de Cefemex, ¿sí aceptarían? ¿Qué podemos considerar como una deuda oficialmente que sea susceptible a ser consolidada con ustedes, por ejemplo? Todas las deudas, Laura, que se hayan adquirido con instituciones financieras. O sea, necesariamente con instituciones financieras. Es correcto. O sea, esto es pues una tarjeta de crédito, un crédito de auto, un crédito de nómina, un crédito hipotecario, un crédito para la empresa, inclusive, digo, en el caso de en lo personal, las personas físicas, las tarjetas departamentales, O sea, cualquier deuda con institución financiera. O sea que si me excedí de comprando consolidar en Liverpool o en Sears, también entra eso, ¿no? Podemos consolidar. Oye, y ahora que viene el buen fin de en noviembre. La venta nocturna de bueno, de Liverpool, no, pero viene el buen fin, ¿no? Que ha sido. Sí, cómo no. Pero ha sido una panacea para las tarjetas de crédito. Así es. Es una endrogadera terrible, sí, de la gente, sí, que. Sí. Oye. Ustedes cuando toman la deuda de una persona física, por ejemplo, no sé, sus dos tarjetas de crédito, y entre las dos suman 50,000 pesos. Uh-huh. Tú ese dinero que le vas a prestar a esta persona, ¿no se lo das a él? ¿Vas y pagas tú al banco? ¿O cómo le haces? Porque el riesgo es de que si tú le das la lana a la persona física, pues, para que pague sus tarjetas, y si no las paga, o sea, ¿cómo funciona eso? No lo sé. Ya en la parte operativa, sí se le da el dinero directamente a la persona que pidió el crédito. Ándale. Ajá. Pero nos tenemos que asegurar que pues se cumpla con el pago. O sea, ¿no? Le jalas la orejita y te lo llevas al banco, ¿no? O sea, que si se va al casino a gastarse el dinero. ahí sí ya tenemos un tema, obviamente. Digo, bueno, ustedes hacen una investigación, me imagino, ¿no? Es correcto. Sí, sí. Aquí lo importante es que para ser susceptible o sujeto a una consolidación, no quiere decir que estemos totalmente ahogados y tengamos que pedir un crédito, porque digo, hay que reconocerlo, ¿no? Implica un riesgo para la institución que va a dar el crédito. No le vas a echar gasolina a un juego. Sí, ¿no? Pues sí. O sea, una persona que no sabe manejar créditos, pues no merece tener más créditos, ¿no? Necesita, bueno, quizás una educación, necesita. Y fíjate, eso me lleva a otra pregunta interesante, este comentario. ¿Es necesario que esté al corriente la persona con sus diversas deudas para que se puedan consolidar? Es un comentario importantísimo el que acabas de hacer, Laura. Sí. La respuesta es yo me imagino que lo sí. que yo estoy buscando es mejorar. Claro. Las condiciones. Sacarte del ahogo. No empeorarlas. ¿No? Empeorarla. O bueno, sí, sacarte del ahogo, pero no que estés ahogado. O sea, que todavía estás nadando la superficie. Y ahogado, ¿ya para qué, no? Es correcto. ¿Qué es válido y en qué situaciones se puede dar una consolidación? En el caso de una persona física, yo en lo personal tengo 5 tarjetas de crédito. Ajá. Y de mis 5 tarjetas de crédito, tengo de las 5, 3 en las que pago un interés bastante alto. Yo no he dejado de pagar, yo sigo pagando, claro. Pero me ayudaría si reduzco ese costo y financiero. Te va a ayudar si ahora suben las tasas de interés, porque no sabemos a dónde se van a ir. Es correcto. Y eso te perjudica, aunque estés al corriente, porque tienes ahí una deuda que te va a salir más cara. Exacto, o sea, lo que yo tengo ahorita es una tasa variable. Lo que yo voy a hacer es... Lo importante es que la exigibilidad de este crédito, o sea, ellos van a, esta institución, la que sea, con la que tenga la tarjeta de crédito, me va a exigir el pago ya, porque son créditos que tengo que pagar a corto plazo, ¿no? O sea, yo consumo con una tarjeta de crédito y en 30 días yo tengo que pagar el total de lo que haya consumido con la tarjeta de crédito. Claro. Si no, entonces ya me tocaría pagar intereses, ¿no? Entonces, si yo veo que de mis 5 deudas estoy pagando un monto, pues, bastante considerable para lo que gano, pues me convendría reducir ese pago. Claro. Entonces, ¿qué hago? Ya lo dijimos, tengo una lista, ya sé cuánto pago al mes, ya sé qué tasas pago en cada una de las deudas y pues buscar una opción, ¿no? En la que pueda hacer un solo pago, ¿no? Que es, cuando yo vea ahora sí que la tasa promedio que pago es la que sea, la que hayamos determinado, yo veo que puedo pagar una tasa más baja y mi pago se reduce, en ese momento debería ser una consolidación. Oye, entonces esto también quiere decir que si yo uso, como tú dijiste, 2 de tus tarjetas, las consolidas, vas con CFMEX y le dices, debo 60,000 pesos, 30,000 en cada una, me das el dinero, yo voy y pago en cada una los 30,000 y las dejo limpias. Es correcto. Pero no las cancelo. O las puedo cancelar o no las puedo cancelar, o sea, las puedo quizás tener y seguir usando a consecuencias de saber que pues las tasas de esa tarjeta es altísimo, ¿no? Es ¿cómo funciona eso? Aquí, ¿qué pasa? O sea, nosotros no obligamos a que la gente realmente cancele esa deuda. Claro. Los únicos que lo pueden hacer, pues... Se te van a echar encima a los bancos. Es correcto. Pero, y platicábamos, Laura, hace un rato, ¿no? El tema de la asesoría. Correcto, sí, claro. Correcto. Lo que nosotros recomendamos es que si bien no las vas a cancelar, las dejes de utilizar, ¿no? Claro. Las dejes de utilizar, te ajustes a un presupuesto, ¿no? O sea, correcto, si mi objetivo realmente es pagar menos, ok, ya gasté mucho en meses anteriores, me di los gustos que tuve o salí de las emergencias que tenía. Ahora lo que necesito hacer es amarrar un poco el pantalón, consolido mi deuda, tengo una sola deuda y pues no sigo incrementando mis deudas para no volver a estar en el mismo problema, ¿no? O en la misma situación. En el caso de las empresas, viene otra situación. Hemos hablado de que a veces se requiere capital de trabajo, ¿no? O sea, yo necesito comprar, tengo una oportunidad muy buena, necesito comprar. Correcto, material, sí, almacén, la oferta me llegó. Es correcto, y se da, por ejemplo, en el giro de pescados y mariscos, ¿no? Yo comercializo pescados y mariscos, tengo una congeladora, de repente me viene un proveedor con bastante mercancía y me conviene tomarla ahora, ¿no? Ok. Si yo en este momento, mis opciones para de crédito son un poco caras, Yo las puedo tomar porque es una urgencia y una emergencia. Correcto. Las tomo y luego busco mejorar esas condiciones, ¿no? O sea, mira, busco un crédito que tenga mejores condiciones. Por supuesto. Para que ya mi deuda final pues esté acorde a lo que necesito. Oye, amigos, fíjense qué interesante, pero yo creo que aquí algo muy valioso que acabas de mencionar, Mauricio, es el que le enseñas a la gente. Bueno, esta asesoría es que la gente aprenda a hacer esa consolidación, aprenda a utilizar las tarjetas de crédito, porque las tarjetas de crédito bien utilizadas son una herramienta muy poderosa financieramente, ¿no? Definitivamente. Yo creo que el valor agregado, el valor, lo que le agrega valor a tu servicio es esa asesoría para que no sigas cometiendo errores financieros y estés siempre tapado de deudas, ¿no? Así es, el objetivo, ¿cuál es? Y siempre lo hemos mencionado, es ser un socio financiero, socio, tanto de la persona física que nos vaya a pedir un crédito, de la empresa que esté interesada en incrementar su negocio. Esa parte, amigos, creo yo que es la más valiosa y esa pues no tiene valor. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Este es un himno, amigos. A day in the life, un día en la vida. Es una canción, yo creo que es una de las primeras canciones que empezaron a tener duración de más de 3 minutos. Esta dura 5 minutos 37 segundos. Y los Beatles, pues aquí es donde también estaban en su época más psicodélica, ¿no? Por la manera en la que tocaban esta. Es un verdadero himno y es el álbum que por lo menos a mí en lo personal me gusta muchísimo. El Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de 1967. Esta canción es acreditada también a Lennon y McCartney. La canción incluye distintos fragmentos que fueron escritos por los miembros de la banda John Lennon y Paul McCartney. Así es de que esto es una verdadera odisea escuchar esta canción. Está reconocida a nivel mundial. Ocupa el puesto 1 de las 100 más grandes canciones de los Beatles según la revista Rolling Stone. O sea, la número 1 de todas las canciones, de 100 canciones más famosas de los Beatles según la revista Rolling Stone. Buena música, buena selección, Juanelo. Gracias a usted. Espero que le haya gustado. Sé que va rumbo a su casa ya a dejar de trabajar, cerrando el negocio, baje la velocidad, todavía hace calor, súbale. Aunque en la mañana, hoy muy temprano, estaba fresca la mañana, estaba muy deliciosa la mañana, pero ya empezamos a ver, todavía siguen disturbios en el Atlántico. Mire, estaba yo viendo ahorita que hay pues un disturbio otra vez ahí abajo de las Bahamas, en donde pues hay que mantenerse. Ahí se formó Matthew, por esa altura se formó Matthew hace 2 semanas aproximadamente, y pues ahí hay un disturbio que tiene 30% de posibilidades de convertirse en ciclón. Hay que mantenerse informado. Otra vez, yo creo que no nos afectará aquí en la península de Yucatán. Pero bueno, Nicole sigue por allá, que le pasó encima a Bermudas y ahora está ya en el Atlántico Norte. Ya es una, pues es un, sigue siendo categoría 1, se aventó todo el Atlántico entre categoría 3 y categoría 1 este ciclón. Así es de que hay que mantenerse informado, pero ya vamos a la última etapa de la época de huracanes aquí en Yucatán, así es de que de todas formas hay que mantenernos informados. Déjeme darle una recomendación. National Soft, empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software, fue reconocida por tercera vez en los preferidos del canal 2016 de InfoChannel, esta revista a nivel Latinoamérica y a nivel nacional, que pues habla todo lo que usted quiera saber sobre tecnologías de la información y premia a National Soft para su aplicación On the Minute como la marca preferida de control de asistencia. On the Minute es una aplicación, el mejor software de control de asistencia por medio de huella digital y reconocimiento facial. Mire, para obtener más información, métase a www.ondeminute.com.mx. Y también, amigos, nuestros amigos de National Soft, pues siguen recibiendo certificaciones. Tienen la certificación de Great Place to Work, así es de que, y están contratando gente, así es de que usted dirá si le gustaría trabajar o no en una empresa de este tipo. Están buscando programadores mujeres o programadores hombres. 941-5077, márqueles, haga una cita, dígale que lo escuchó en Fórmula en los Negocios y que le den una ficha para que presente su solicitud de trabajo. Sí, de todas formas se la van a dar, pero bueno, usted márqueles. Me acompaña Mauricio Cervera de CFMX y Laura Alcalá aquí en la conducción. ¿Con qué cerramos, Laura? Pues más que nada, Mauricio, habían dos puntos allá que nos falta por mencionar de las condiciones para poder tener una consolidación de deuda y por parte de financieras CFMX, ¿qué es lo que piden, no? Así es. Dos recomendaciones finales. La primera es recordar, y lo platicamos hace unos minutos, recordar tener un buen historial crediticio. Eso es importante, ¿no? O sea, cuidar esa parte de los pagos, ser responsable con los pagos. Aquí lo que se busca es mejorar las condiciones de los créditos que ya tengo, ¿no? Y sí, no solapar el no pago, ¿no? Ese es. Así es, primero cuidar esa parte para que también sea sujeto y pueda acceder a este tipo de beneficios, como lo es mejorar las condiciones de mi crédito, unificándolo y mandándolo a largo plazo. Y fíjate, plazo, ¿no? Mauricio, mencionas un punto importantísimo, porque para la vida de una persona y de una empresa también es esencial contar con ese con esa, pues digamos, ahorita hace poquito tuvimos a los del Buró de Crédito que vinieron a platicar con nosotros. Y hoy en día ya se resume a una calificación que puede ser un número determinado, ¿no? Así es. Entonces, el conservar una buena calificación de tu historial crediticio, pues te viene muy a la mano para expandir tu negocio, para abrir nuevas posibilidades. Y es algo que hoy en día no podemos darnos el lujo de decir, a mí no me importa, no voy a pagar y hay que vean claro cómo le hacen. Porque tú solito te estás enterrando y tú solito estás acabando con esa facilidad y ese acompañamiento financiero que te pueden dar las instituciones financieras, ¿no? Así es, y es algo muy simple. La necesidad de inversión en un negocio es constante. O sea, esto no va a parar. No quiere decir que si yo invierto hoy, ya en un año y medio, ya no tengo que invertir. Ya no nada, lo voy a necesitar, ¿no? Si yo no sigo claro invirtiendo en mi negocio, no claro, voy a poder seguir claro, creciendo. Claro. Entonces, no todas las empresas tienen obviamente la capacidad de estar invirtiendo con el dinero de los mismos socios, ¿no? El mismo dueño necesita financiamiento, necesita esa fuente de fondeo para seguir haciendo dinámico su negocio. Hablábamos del ejemplo de la comercializadora que les da una oportunidad y pues estamos hablando de mucho dinero, entonces claro, es difícil sacarlo del flujo de la empresa y poder adquirir todo ese inventario. No, claro. Y fíjate, y me gustaría darle una recomendación a nuestros amigos radioescuchas, que alguien alguna vez me dijo: son tres cosas las que tienes que cuidar de tu vida financiera. Tienes que cuidar tu nombre, o sea, mantener, paga lo que debes, toma chocolate. Paga lo que debes. No prestes tu crédito. Nunca prestes tu crédito. No porque tú ya tienes una línea de crédito, venga el suegro, el novio, el marido. Eso es también muy común. El hermano, la tía, el abuelo, quien sea. Nunca prestes tu crédito, porque ahí te pueden meter a un pozo. No, pero eso, pero en ese caso, mejor llévalos con CFMX y ellos les van a ayudar. O sea, pues, aquí lo importante, amigos, es esa asociación. Para mí lo más importante, aparte de lo que estás diciendo, Laura, es el aprender a manejar el dinero, que eso es fundamental, ¿no? Atrás de todo esto. Sí, entonces las tres cosas son: cuida tu nombre, cuida tu crédito y paga tus deudas. O sea, esas son... Y aprende. Ah, por supuesto, mantente siempre informado. Pero fíjate, esa es una debilidad en la que mucha gente que tiene muy buena historial y que es cumplidora, se convierte en presa de los conocidos, de que si se enteran que tiene un buen crédito, que quieran abusar, claro, o que quieran echarle mano a eso. Entonces sí les recomiendo que lo cuiden. Y bueno, para cerrar, Mauricio, no hacerlo. Y bueno, como última recomendación es pues realizar toda la negociación directamente con la institución financiera, claro. Y bueno, y aprovechando este punto, pues le recordamos que estamos a sus órdenes en Financieras FMX. Acérquese con nosotros, va a ser un gusto poder atenderlos y poder asesorarlos en cualquier necesidad de crédito. Estamos ubicados en la calle 70 por 4547, número 422, en el centro. Márquenos en el número 920-0715. Tenemos la página de Facebook, que es Financieras FMX, y nuestra página de internet, www.cfmx.com.mx. Ahí tiene usted. De veras, amigos, hágale caso. Vayan, visítelo, tómese un café. Ellos buscan ese acercamiento personal con sus clientes. Y insisto, lo importante es el aprendizaje a esa inteligencia financiera. Gracias, Mauricio. Gracias a ustedes. Gracias. Vámonos, Mauricio, Lau. Robert, gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.